En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches y bienvenidos. Esto es La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo. Jorge Zamorano está al frente de la parte técnica. Silvia Casasola en la codirección. Esta es la sintonía de Onda Cero. Estamos entre la 1 y las 4 de la madrugada. Con Almohadilla Rosavientos en Twitter, ese es nuestro hashtag, Almohadilla Rosavientos, ahí podéis expresar todas vuestras opiniones. Vamos ya rápidamente con nuestros contenidos. Historia desconocida, la de España en Estados Unidos, una colosal historia. ¿Sabías que la primera ciudad de Estados Unidos es una ciudad que fundaron los españoles, o que cuando el Congreso de aquel país creó el dólar lo hizo, y de eso hace ya más de 250 años, en paridad con el duro español? Y es que nuestra historia allí es mucho más rica de lo que creemos, y sobre ella, sobre la historia colosal española de España en Estados Unidos, sobre un tema que además acaba de publicar en la revista Historia de Iberia Vieja, hablamos unos minutos, dentro de tan solo unos instantes, con Javier García de Gaviola. Y en clave del misterio, en Crónicas ante el Misterio, con Lorenzo Fernández y con Manuela Carballal, nos vamos en busca de chamanes, un viaje que va a ser absolutamente iniciático. Y atención a esta historia. Hubo un hombre llamado Alfonso Graña que emigró de su Galicia natal, buscaba fortuna hace un siglo, pero su fortuna fue todavía mayor, porque se convirtió en el rey de los jíbaros, en el rey del Amazonas. Es una historia fascinante que vamos a conocer junto al periodista, junto al gran periodista Javier Juárez. Y también vamos a conocer cómo se las ingeniaban en el pasado, en el remoto pasado, para soportar el calor. Vamos a conocer, por ejemplo, que los romanos fueron los inventores del botijo. También vamos a saber que en el antiguo Egipto tenían algo parecido al aire acondicionado. También os invitamos a conocer la historia de Alice Munro, una escritora excepcional que ganó recientemente el premio Nobel y que tiene un pasado que vamos a conocer en Mujeres con Historia. Junto además Francis Román Villatoro, que nos va a informar de los descubrimientos fascinantes que está haciendo la NASA en Plutón. Y también vamos a recuperar algunas cosillas. Ya es verano y es momento de oír algunas de las mejores conversaciones y algunos de los mejores temas de la temporada. Almohadilla Rosavientos en Twitter y rosa.vientos@onda0.es en nuestra dirección de correo electrónico y la página web www.onda0.es. Y por supuesto, como todas las noches, también hay concurso que nos presenta Silvia Casasola. En efecto, tenemos concurso. Bueno, y hay que decir también, Bruno, que mucha gente está preguntando por el tema de las jornadas de puertas abiertas. Y hay que comentar que este año, por circunstancias, pues no las vamos a hacer en junio, pero si Dios quiere las haremos a finales de septiembre. Así que para empezar temporada, pues ya cogemos y hacemos esa reunión con los oyentes. Y ahora, muy atentos, porque vamos a dar las primeras pistas de nuestros personajes ocultos. La primera de ellas es que son tres, de nuevo, los personajes de esta noche. Son los tres españoles y además cantautores. Aunque triunfaron como grupo actuando en un bar de la Cava Baja de Madrid, cada uno tenía su propia carrera en solitario. Vamos, Pablo. Vamos a escuchar esta... esta pista sonora que estamos escuchando ahora mismo, que la queremos que para que los oyentes vayan sabiendo quiénes pueden ser estos tres cantautores. A ver si os suena esta cancioncilla. Yo la llamo, ella viene a mi vera corriendo libre. Mirad cómo corre. Bueno, en rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla Rosa Vientos, decirnos cómo se llaman estos tres cantautores y por qué hace pocos días uno de ellos fue noticia. La 1:06, hora de comenzar La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La historia de España en Estados Unidos es una historia asombrosa. Hoy os contamos algo más sobre ella. Y lo vamos a hacer, hace unos meses estuvo con nosotros hablándonos de batallas épicas aquí, pero es que también hubo batallas épicas allá. Autor de trabajos en revistas como Historia y Vida, como Historia de Iberia Vieja, en donde ha publicado este asunto, donde es portada además este mes, La Conquista de Florida. Javier García Gaviola, muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Javier, pensamos que la historia de España en América es una historia que se escribe de México para abajo y, sin embargo, de México para arriba también tenemos muchísimas aventuras que contar. Lo que pasa es que parece que nos hemos olvidado nosotros y también ellos, quizás por razones diferentes, ¿eh? Bueno, ya sabemos que al final Estados Unidos pues tiene su idioma y su cultura anglosajona, pero vamos, antes que esto estuvimos los españoles y de hecho la gran mayoría de los estados actuales de Estados Unidos estuvieron en un momento u otro bajo la soberanía española, ¿no? Entonces nos hemos olvidado un poco de esto, pero Estados Unidos era una parte muy extensa del Imperio Español. Y prácticamente desde que llegó Colón estamos allí buscando cosas. En principio se buscaban ciudades casi legendarias y míticas. Sí, al principio, bueno, los motivos para intentar explorar los actuales Estados Unidos, que se llamaban, bueno, eran conocidos como la Florida, eran buscar pues las famosas fuentes de la eterna juventud, ¿no? Y más tarde las ciudades de Cíbola, ¿no? Las siete ciudades de Cíbola. O sea que las exploraciones españolas tuvieron un origen inicialmente, pues, más que por la búsqueda de oro, en el caso de las fuentes de la eterna juventud, por un tema de seguir una leyenda mítica, ¿no? De conseguir unas aguas míticas que conseguían que la gente no sufriera enfermedades y pudiera vivir para siempre, ¿no? Con las historias de algunos conquistadores sobre los que hemos oído hablar mucho, Juan Ponce de León, Pánfilo de Narváez o Hernando de Soto, que tiene una historia que mucha gente la desconoce porque piensa que es ficción, piensa que es película, que es algo de niños y, sin embargo, tiene su origen en algo real. La historia de Pocahontas tiene su origen precisamente en esto de lo que estamos hablando. Sí, la verdad es que todo el mundo conoce la historia de Pocahontas como pues la historia de un explorador inglés, ¿no? Que es salvado de una hoguera, bueno, es capturado por los indios y los indios se salvan de la hoguera porque una princesa india, Pocahontas, se enamora de él y convence a su padre para que le libere, ¿no? Pues bueno, esta historia en verdad ha sido inspirada por la, no es una historia exactamente real, sino que ha sido inspirada por la experiencia que sufrió un soldado de la expedición de Pánfilo de Narváez, que era Juan Ortiz. Y que bueno, fue Juan Ortiz el que fue capturado por los indios y el que estuvo a punto de ser quemado vivo, pero una princesa india pues se enamoró de él y convenció a su padre para que le salvara, ¿no? Su padre convencido a regañadientes porque había sufrido antes las maldades de los conquistadores, ¿no? De hecho, Pánfilo de Narváez antes a este cacique indio, se llamaba Irri-Igua, le había cortado la nariz y las orejas por no querer decirle dónde estaba su oro, ¿no? Incluso a su madre la había arrojado a los perros de caza que se la habían comido, ¿no? Entonces, claro, este cacique estaba horrorizado por los españoles y cuando cogió a este pobre Juan Ortiz desprevenido, solo con un par de compañeros, pues lo capturó e intentó vengarse en él pues por todo lo que le había pasado, ¿no? Pero claro, no contaba con que una princesa india llamada Ulele se iba a enamorar de él y le iba a salvar, ¿no? Un poco también, como decía, regañadientes del cacique, porque el cacique intentó varias veces ejecutarlo, pero al final con la ayuda de la princesa consiguió escapar este Juan Ortiz, ¿no? Y se unió a la expedición de Hernando de Soto, ¿no? Porque los españoles lo primero que buscaban allí eran riquezas, pero la Florida también tenía un valor estratégico fundamental por su ubicación física, ¿no? Sí, la Florida, claro, el fondo es una península, es un saliente que se va acercando hacia la isla de Cuba, ¿no? Y entonces entre la punta de la Florida y las costas de Cuba, pues por allí navegaban las flotas del Tesoro españoles, ¿no? Entonces dominar Florida era importantísimo para España, porque era una posición desde la que se podía intentar interceptar todas las flotas cargadas de oro que volvían de oro y plata, que volvían de las Américas a España, ¿no? Entonces para intentar evitar estos ataques se hizo muy importante para España conquistar y dominar la Florida. Y una figura muy importante y muy relevante para tener la Florida conquistada fue Pedro Menéndez de Avilés, porque gracias a él les puso un poco a raya a los ingleses, ¿no? Bueno, más que los ingleses, en este caso los franceses, ¿no? España tardó pues prácticamente 50 o 60 años en poner un pie en la Florida. Hubo muchas expediciones, pero la mayoría acabaron mal, con sus protagonistas pues muertos o perdidos o fracasando en el intento, ¿no? Entonces los franceses se dieron cuenta de la importancia de la Florida y mandaron una expedición en 1564 bajo una serie de corsarios. El más conocido era Jean Ribault. Y intentaron asentarse en la Florida precisamente para intentar también capturar a las flotas del Tesoro españolas, ¿no? Lo que pasa es que en aquella época Felipe II pues tenía agentes e intereses en todas partes y organizó una armada bajo Pedro Menéndez de Avilés que sorprendió a Ribault y le derrotó en Florida. Y de hecho después de la derrota Menéndez de Avilés fue quien fundó la primera ciudad de Estados Unidos, que es la actual San Agustín, ¿no? Entonces al principio la lucha de España no fue solo contra los indios sino también contra los franceses, ¿no? Pero en este caso triunfamos sobre los corsarios y se sentaron las bases para fundar Florida, ¿no? Esto es muy importante, esto que te has dicho, porque todo el territorio norteamericano está lleno de nombres españoles, lleno de nuestras huellas. Si es que la primera ciudad en lo que hoy es Estados Unidos la fundaron los españoles, y no fue ni muchísimo menos la única huella que quedó en ese territorio, la única huella que dejamos. Pues así es, porque San Agustín fue la primera, pero bueno, luego pues toda la costa americana está llena, o la costa del Golfo está llena de ciudades españolas, como Mobile, como Pensacola, luego por supuesto toda la zona más conocida de influencia española, ¿no? De los actuales Texas, California, Nuevo México. De hecho, España llegó hasta explorar las costas de Alaska e incluso llegó a establecer colonias en Alaska y en parte de Canadá, ¿no? O sea que una gran parte de Estados Unidos, sus ciudades y sus estados tienen nombre español, ¿no? Colorado, por ejemplo, es un nombre español con lo que se bautizó a este estado. O por ejemplo exploradores como Hernando de Soto pues llegaron hasta Arkansas, ¿no? O sea que la gran mayoría del territorio norteamericano pues fue pateado, como si dijéramos, por los españoles, ¿no? Es curioso porque los españoles a estas tierras le llamaban la Florida, ¿no? A toda esta tierra. Y el nombre no viene de las selvas que allí había, ¿no? De las flores, sino fue porque el primer explorador que llegó allí, que fue Ponce de León, en 1513 llegó en Domingo de Resurrección, ¿no? Y entonces llamó a estas tierras pues Tierra de la Pascua Florida, ¿no? Y se quedó con este nombre de Florida, lo que es el actual estado de Florida, pero también todos los Estados Unidos, ¿no? Y hubo cientos de años de guerra con los ingleses, con los franceses, el dominio de la Florida, de la llamada la Florida por los españoles, ese dominio ha sido fundamental y nos ha embarcado en muchísimos combates. Pues sí, porque después de expulsar a los franceses, pues luego resulta que también los ingleses tienen intereses en la zona. Toda la fachada atlántica de Estados Unidos fue progresivamente colonizada por Inglaterra. Y la última colonia, la colonia que es ubicada más al sur de los ingleses era Georgia, que limitaba con Florida, ¿no? Y entonces enseguida empezaron los choques entre los colonos españoles y los colonos ingleses, ¿no? Y no solo por el tema de la rivalidad anglo-española, sino porque España, curiosamente, permitía o daba la libertad a los esclavos que huían de las plantaciones inglesas de Georgia y de Carolina del Sur, de modo que estos tendían a escaparse de estas plantaciones y refugiarse en Florida, donde España les daba un alojamiento y les daba la libertad, ¿no? Y de hecho la primera ciudad o colonia de hombres negros libres de Estados Unidos también es de origen español, ¿no? También está ubicada en la Florida y tiene su origen en España, en España, ¿no? Y bueno, este también fue un poco el motivo de que estas rivalidades a nivel europeo pues también se trasladasen a Estados Unidos, ¿no? Porque los ingleses, evidentemente, los colonos, no estaban interesados en que se les privara de esos recursos, y entonces pues hubo una serie de guerras y choques fronterizos, ¿no? Los ingleses invadieron la Florida varias veces, primero a base de piratería, ¿no? Con el famoso Francis Drake en el siglo XVI. Pero los españoles reaccionaron fortificando la Florida y dándole mejores defensas, ¿no? Y luego ya en el siglo XVII hubo más ataques piratas, y en el siglo XVIII ya se produjo un intento de los ingleses de conquistar directamente Florida, ¿no? Hubo varios choques, varias batallas. Por ejemplo, un inglés con motivo de la Guerra de Sucesión Española, se llamaba James Moore, pues invadió Florida y se dedicó a saquear y a masacrar a todos los colonos y misioneros que encontraba en la provincia de Apalache, que era una provincia del interior de Florida. Y posteriormente hubo otras guerras. Por ejemplo, en 1740 otro intento inglés de invadir Florida fue rechazado en San Agustín por las tropas del gobernador español, que se llamaba Manuel Montiano, ¿no? O sea, que luchas entre Inglaterra y España por Florida ha habido muchísimas, pero España consiguió siempre rechazar a los ingleses, hasta que finalmente una guerra desafortunada que tuvo España con aliada de Francia contra Inglaterra hizo que perdiéramos Florida no por las armas, sino por la diplomacia, ¿no? España perdió la guerra Cuba y Filipinas frente a los ingleses, y sí que es verdad que hábilmente la diplomacia española estuvo a la altura y consiguió recuperar ambas colonias, que tenían un valor altísimo, pero a cambio España hubo de ceder Florida, a cambio de Cuba y Filipinas, España hubo de ceder la Florida a Inglaterra, ¿no? De modo que San Agustín, que nunca había sido tomada por los ingleses, pues pasó a manos de los ingleses en 1763, ¿no? Una venta simulada, ¿no? Bueno, no una venta simulada. La venta simulada se produjo posteriormente cuando Estados Unidos entra en esta historia, ¿no? Aquí simplemente fue un cambalache. España entregó la Florida pues como una forma de justificar ante la opinión pública por qué había recuperado de los ingleses Cuba y Filipinas, ¿no? A cambio, Francia también, por otro lado, nos cedió la Luisiana para compensarnos, con lo cual, curiosamente, España pasó a controlar una zona de cultura francesa como era la Luisiana, y desde allí un gobernador español, que era Bernardo de Gálvez, que era el gobernador de la Luisiana, un gobernador muy eficiente y muy, muy agresivo, pues inició, aprovechando la guerra de la independencia entre España y Estados Unidos, entre Inglaterra y Estados Unidos, pues inició una contraofensiva contra los ingleses y recuperó la Florida, ¿no? Pero a Gálvez no se lo pusieron fácil, porque casi prácticamente tuvo que entrar con su flotilla arriesgándose, y gracias a eso consiguió que al final le siguieran el resto de las embarcaciones, ¿no? Sí, así es. De hecho, bueno, Gálvez inició una ofensiva pues desde el río Mississippi, bastante lejos de Florida. Hay que tener en cuenta que Florida empezaba desde el Mississippi hasta llegar al Atlántico, ¿no? En aquella época. Empezó desde el Mississippi, fue conquistando diferentes ciudades a los ingleses, pues Natchez, Baton Rouge, por ejemplo, Mobile, que es una ciudad que está en el actual estado de Alabama. Y finalmente quedaba la ciudad más importante de Florida Occidental, que era Pensacola, ¿no? Pensacola estaba muy bien defendida, también tenía una guarnición de 2.000 regulares británicos y estaba protegida por una serie de fortificaciones y de cañones que dominaban la bahía, ¿no? Entonces el almirante español, que era José de Calvo, no se atrevía a entrar con la flota. Y entonces Gálvez cogió su flotilla, porque Gálvez tenía el mando de las tropas terrestres y de una pequeña flotilla que era titularidad de la provincia de la Luisiana, ¿no? Entonces, como no mandaba sobre todo a la flota, cogió su flotilla directamente, y a pesar de las órdenes de Calvo de que no entrara en la bahía, pues entró él solo en la bahía con su pequeña flotilla contra toda la artillería inglesa, consiguió entrar y desembarcar sus tropas allí, de modo que José Calvo quedó humillado y dejó el mando de la flota en Gálvez, ¿no? Y Gálvez, por esta acción tan tan valiente, porque él, vamos, prácticamente tuvo que entrar solo el primero en la bahía de Pensacola, casi sin apoyo, pues el rey de España, Carlos III, le dio como título, como blasón para su título heráldico, el lema de yo solo, ¿no? Para festejar ese hecho de armas. Parece que además la figura de Bernardo de Gálvez es quizá la que se ha quedado allí más un poco. En los últimos tiempos se está homenajeando y recordando bastante el papel que tuvo fundamental en la construcción del actual Estados Unidos. Sí, porque Gálvez, aparte de distraer a los ingleses en toda la zona del Caribe y de Florida, ¿no? y de limpiar de ingleses pues toda esa zona. Luego también él, incluso antes de recibir instrucciones de Madrid, él se dedicó a mandar armas, suministros y municiones a los norteamericanos, siguiendo el curso del río Mississippi, ¿no? El Mississippi desemboca en el Caribe, pero es un río extensísimo que prácticamente llega casi hasta Canadá, ¿no? Y siguiendo el curso alto del Mississippi, pues él mandaba armamento, uniformes y vituallas a los norteamericanos, ¿no? Incluso hubo una ofensiva inglesa en el curso alto del Mississippi para intentar tomar San Luis, y San Luis fue defendida por tropas españolas y norteamericanas y consiguieron derrotar a los ingleses, ¿no? De modo que una parte muy importante de los éxitos de los americanos en la guerra de su guerra de independencia contra Inglaterra se debe a la actuación de Gálvez, ¿no? y de España, ¿no? ¿Cuál fue el papel? Hay una ciudad que se llama Gálvez Town, ¿no? que también conmemora un poco la importancia de Gálvez, ¿no? ¿Cuál fue el papel de España en el mundo de la esclavitud? Se ha hablado mucho ahí en muchas películas, en muchas obras que nos hablan de ese periodo tan negro en la historia de Estados Unidos. ¿Cuál fue el papel que tuvo nuestro país en la esclavitud, ya que estaba evidentemente ahí en mitad del meollo? Pues España tuvo, claro, es un tema complejo, porque al principio las leyes españolas para proteger a los indios prohibían que los indios fueran esclavos, ¿no? Entonces trabajaban en una especie de régimen de servidumbre para los colonos españoles, pero la esclavitud estaba prohibida. Y por eso, en contraste con Inglaterra, donde la esclavitud era legal, en España, en cuanto se recibía un esclavo fugitivo, pues inmediatamente se le daba la libertad, ¿no? Entonces, también como comentaba antes, esto fue uno de los motivos por los que los colonos ingleses estaban en contra de la presencia española en Florida, ¿no? Porque era un foco de atracción de esclavos negros fugitivos, ¿no? Que abandonaban las plantaciones terribles de Carolina del Sur y de Georgia para intentar encontrar la libertad en Florida, ¿no? Y como yo comentaba ahí, pues consiguieron pues el primer establecimiento de hombres negros libres de Estados Unidos, pues se produjo en Florida, ¿no? Gracias a esta ayuda que España otorgó a los esclavos negros. Pero también comentar al principio que es una relación con la esclavitud un poco curiosa, porque luego en España, más tarde también, cuando ya Inglaterra fue comprendiendo pues el horror de la esclavitud, incluso su poco rendimiento económico, y empezó a trabajar por la abolición, pues, sin embargo, España llegó más tarde a la esclavitud, ¿no? En las colonias americanas, pero bueno, es un tema distinto, esto no tiene que ver con el tema de Florida, pero bueno, como dato curioso, España ha sido de los últimos países en abolir la esclavitud, pero también ha sido de los últimos en legalizarla, ¿no? O sea que fue un receptor tardío de esclavos. Y luego también hay que comentar que España tiene una tradición jurídica de origen romano, donde incluso el esclavo tenía derechos, tenía un salario y podía incluso comprar su libertad, ¿no? Cosa que no ocurría, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? ni en Inglaterra. Entonces, incluso, aunque en España llegó con más tardanza el sistema de la esclavitud a sus colonias, sin embargo, era mucho más moderado el régimen español, siendo también duro y terrible, pero era más moderado que el anglosajón. La verdad es que los españoles lo tuvieron muy difícil para defender los territorios de la Florida, porque primero con los franceses, luego con los ingleses, pero es que luego también aparecieron los filibusteros, los aventureros norteamericanos, que tampoco se lo pusieron nada fácil. Sí, los filibusteros es un fenómeno muy curioso, ¿no? Porque cuando ya Estados Unidos accede a la independencia, Estados Unidos pasó a tener frontera con las colonias españolas, ¿no? España controlaba desde Florida hasta todo el Golfo de México y toda la cuenca del Mississippi hasta California, ¿no? Entonces, prácticamente, Estados Unidos tenía frontera únicamente con España. En teoría, España y Estados Unidos eran aliados, de modo que Estados Unidos no podía, aunque tenía un interés o una ambición por ocupar Estados Unidos, por ocupar la parte española de Estados Unidos, no podía enfrentarse abiertamente a España. Pero lo que sí hacía o fomentaba o permitía era grupos de aventureros que se infiltraban en territorio español e intentaban proclamar pues repúblicas independientes, ¿no? La República Boliviana, la República de Florida Occidental, el Estado Muscovy. Eran pues grupos de americanos, como ya he dicho, que intentaban rebelar esos territorios para declararse independientes y luego más tarde, una vez independientes, pues Estados Unidos procedería a su anexión, ¿no? Lo que pasa es que hubo una serie de gobernadores muy brillantes en la América, en la Norteamérica española, como de Lemos o Carondelet o Miró, y estos gobernadores muy hábilmente pues consiguieron desmontar todas estas actividades de los filibusteros, incluso crearon una especie de alianza con los indios que estaban en la frontera entre Estados Unidos y el territorio español para crear una especie de estado tapón que protegiera a las colonias españolas de las penetraciones americanas, ¿no? Aún así hubo una penetración pacífica muy agresiva y llegó un momento en que prácticamente el 80-90% de la población de los territorios españoles en Norteamérica eran de origen anglosajón, con lo cual la situación para España era muy complicada, ¿no? Y la situación se complicó definitivamente tras 300 años de guerras, de combates, de lucha. Se aprovecharon mucho los Estados Unidos de la situación que se vivía en nuestro país tras la invasión napoleónica en 1808, la Guerra de la Independencia. La destrucción de esa España fue aprovechada por Estados Unidos para hacerse con la Florida y para hacerse con algunos de los dominios españoles en aquel territorio. Así es, la verdad es que para España la invasión napoleónica fue un desastre, porque España evidentemente se sumergió en una guerra para echar a Napoleón que duró 6 años. De 1808 a 1814, pero claro, las colonias americanas quedaron un poco dejadas a su libre albedrío, porque España no podía pagar los sueldos ni mandar tropas para defender a sus territorios, y bueno, se produjeron pues todo el movimiento independentista en América, en Sudamérica, Centroamérica, se produjo en aquella época. Y Estados Unidos, a pesar de ser aliado de España, pues aprovechó este momento pues con la excusa de la guerra. Bueno, no, perdón, en ese momento Estados Unidos no era aliado de España, en ese momento Estados Unidos era aliado de Francia. Y entonces Estados Unidos lo que hizo con la excusa de que Inglaterra podría aprovecharse y ocupar esos territorios españoles como la Florida, pues directamente la guerra de 1812 Estados Unidos invadió los territorios españoles sin declaración de guerra y ocupó prácticamente toda Florida y todo el Golfo de México, ¿no? Cuando acabó la guerra contra los ingleses, Estados Unidos se vio obligado a devolver las posesiones españolas, pero posteriormente, con motivo de una serie de incidentes fronterizos con los indios semínolas, tomaron estas incursiones de los semínolas en territorio americano como excusa y volvieron a invadir el territorio español. Y en 1818 tomaron Pensacola, por ejemplo, y toda Florida, de modo que prácticamente se lo quedaba por conquistar San Agustín, ¿no? Entonces España, ya muy debilitada por las guerras napoleónicas, sin recursos para poder defender sus territorios y con solo una ciudad en su posesión en el actual Estados Unidos, pues se decidió hacer una venta simulada, ¿no? Que es el Tratado Adamonís, ¿no? Firmado en 1821, por lo cual España cedía jurídicamente y formalmente todas sus posesiones en Florida a Estados Unidos, ¿no? Javier, ¿es cierto que los misioneros españoles enseñaron el arte de rodeo a los norteamericanos? Pues la verdad es que todo lo relacionado con los caballos y con la hípica y con el arte de gobernar bien un caballo, ¿no? Y las artes del rodeo pues se deben a España, ¿no? En Estados Unidos y en toda América no había caballos y fueron los españoles los que los trajeron, ¿no? Porque las llanuras centrales de Estados Unidos son unas llanuras fabulosas para la cría de caballos. España trajo los caballos para trabajar en sus, vamos, para defender sus posesiones y para trabajar en sus campos, y los caballos encontraron un terreno muy propicio para ellos y prácticamente crecieron en libertad, escaparon de las fincas españolas y crecieron en libertad por todas las llanuras centrales. y fueron los indios los primeros en América en utilizar los caballos, ¿no? Las famosas escenas también de los indios Cheyenne y Sioux montados a caballos, pues montan caballos españoles, ¿no? Uh-huh. Y luego, evidentemente, esta tradición del rodeo también se arraigó muchísimo en Texas, ¿no? En Texas, que tiene una tradición española muy muy grande, ¿no? muy similar a la de Florida. Fue una historia colosal la de España en Estados Unidos que hemos recuperado un poco esta noche con Javier García de Gaviola. Javier, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por ayudarnos y atendernos. Nada, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Me llamo Barry Allen y soy el hombre más rápido del mundo. Un accidente me convirtió en lo imposible. Acaba de superar los 500 kilómetros por hora. No es posible. ¿Y si no soy un héroe? Puedes ser mejor. Sigue tu consejo. Ponte una máscara. Flash, estreno en exclusiva. El lunes a las 10:30 de la noche en Antena 3. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven when you're down. When you're strange. Con Manuel Carvellal, con Lorenzo Fernández, buenas a los dos. Buenas noches. Muy buenas noches. Chamánicas noches. Están muy vacíos los vasos ya, estos que huelen raro, ¿eh? No sé yo qué os estáis tomando. Pues ya estamos flipando. Y lo que nos hemos fumado antes de entrar. Hombre, Manuel. Plantas de poder, todo claro, natural. Claro, siempre. Pero lejos de banalizaciones, hay que decir que el mundo de los chamanes es el mundo original, en cierto modo, o la visión trascendental del mundo original. Porque los primeros sacerdotes fueron los chamanes, ¿y cuánto tiempo tenemos que remontarnos para encontrarlos? Pues ya sabes, miles, o tanto como el ser humano, ¿no? Probablemente, porque para muchos antropólogos y arqueólogos fue la primera forma de religión, el chamanismo, ¿no? Junto con el culto a los antepasados, a los muertos, siempre han existido hombres de poder que se han erigido en intermediarios entre la divinidad o los espíritus y los humanos, y a través de ese papel en la comunidad han alcanzado siempre un poder enorme, un poder extraordinario. Quizá porque en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones eran lo que llamamos hombres de conocimiento, que heredaban normalmente de sus padres, de sus abuelos, era una tradición que se transmitía de generación en generación, una serie de conocimientos sobre la farmacopea natural, sobre la medicina natural, sobre los poderes terapéuticos de determinadas plantas, el conocimiento de los huesos del cuerpo humano, a veces es simplemente el sentido común, el uso del sentido común en unos tiempos y en unas comunidades en que tampoco se utilizaba demasiado. Tú te fuiste a buscar, dicen que está el origen ahí, en Extremo Oriente, en Mongolia, te fuiste a buscar lo que podrían ser los primeros chamanes o los restos o los herederos de los primeros chamanes. El término chamanismo, si fuésemos muy puristas, deberíamos aplicarlo exclusivamente a estos hombres de poder, a estos médicos tradicionales, a estos hombres de conocimiento en Siberia, en las estepas de Rusia y Mongolia. Sin embargo, es un término que se ha, digamos, transculturalizado y se aplica igual a los médicos tradicionales africanos que a los santeros o a los paleros o a los babalaos, a todos estos personajes que se mueven a medio camino entre la intercesión de los espíritus, la medicina alternativa o tradicional y ciertas tradiciones o ciertas creencias ancestrales. Y efectivamente en esa zona de Asia es donde teóricamente nació y se conserva, porque todavía se conserva, el chamanismo, y en algunas tribus, en algunas culturas especialmente endogámicas, con lo que eso significa, que son comunidades muy cerradas, que tienen muy poca relación con otras tribus o con otras etnias diferentes, que terminan teniendo, casándose primos con primos, padres con nietos, abuelos, son culturas muy endogámicas. Eso genera muchos problemas genéticos, que genera una cierta de problemas, pero por otro lado sí es cierto que los conocimientos, las tradiciones, quedan totalmente recogidas, condensadas en esas culturas y se transmiten de generación en generación. Y yo tuve la oportunidad en uno de los viajes de asistir a una ceremonia con una mujer chamana de la etnia Satán, y fue, la verdad es que fue una experiencia fantástica, fue una demostración del poder de la mujer chamán, del poder de la bruja, de la hechicera, del poder en todos los sentidos, del poder físico, de la resistencia, porque fueron 6 o 7 horas de ceremonia en que ella se ataviaba con el traje tradicional del chamán, que recoge todos los elementos rituales que simbolizan, por ejemplo, las plumas del pájaro, que simboliza el vuelo del chamán al mundo de los espíritus, el tambor, la percusión, que es algo muy importante en el mundo del chamanismo, esos toques de tambor que se realizaban con una espina de pescado, que es un animal de la tradición chamánica asiática con poderes especiales, en un tipi indio, a pesar de que estábamos en Asia, recordaba mucho, la escena podía recordar mucho a una ceremonia chamánica con los apaches o con los comanches, con los indios, con los nativos americanos, porque toda la simbología es muy parecida, probablemente por esa conexión que existió hace mucho tiempo a través del estrecho de Gering. Y esa sería, digamos, que una ceremonia de chamanismo, si somos muy puristas, genuina, ¿no? Pero he tenido la oportunidad de ver ceremonias muy parecidas con otras mujeres, en otras culturas y en otros países. Como en Cuba, como en México, está muy vinculado el chamanismo en la actualidad, al principio lo mencionabas, ¿no? Pero a determinadas plantas y sustancias en los cuales, bueno, pues se utilizan psicotrópicos, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de chamanismo es que la planta no se puede disociar, porque la planta sagrada es mágica, es el elemento de trabajo que tiene en este caso el chamán. Por eso nos encontramos, pues por ejemplo, si te vas a la zona más norte, en este caso México, por ejemplo, en el desierto de Sonora, es muy habitual que te encuentres con chamanes que utilizan, por ejemplo, el cactus de peyote, ¿no?, para llevar a cabo este tipo de rituales. Si te metes ya en la zona más andina, allí lo habitual es trabajar con el cactus de San Pedro, que no deja de ser una destilación de una mezcalina muy fuerte que provoca, evidentemente, lo que se va buscando con estas ceremonias, un estado alterado de conciencia. Pero es que si te vas al sur, lo habitual, por ejemplo, es el ritual con la inyección del sapo. No deja de ser prácticamente coger el veneno poderosísimo de un sapo muy determinado, que prácticamente con rozarte la piel ya te provoca ese estado alterado de conciencia. Por eso los chamanes además tienen una noción de esta farmacopea, como decía Manuel, pues verdaderamente interesante, porque es que saben qué dosis aplicar. Si se pasan de dosis es que directamente te matan. Si te metes ya en zonas más de selva, en el Amazonas, por ejemplo, el ritual que se aplica generalmente siempre viene acompañado de lo que es la planta sagrada, el veneno más potente que se destila de la soga del muerto, de la ayahuasca. Por lo tanto, vemos que hay diferentes plantas para poder establecer lo que ellos definen como una forma de abrir ese puente, lo hemos dicho en alguna ocasión, ese puente que une lo visible con lo invisible. Para ellos lo invisible es absolutamente real, no tiene nada que ver con el mundo de los muertos. Es otro plano etéreo, vamos a decirlo de esta forma, que está junto al nuestro, esos otros mundos que conviven junto al nuestro y a los que se puede acceder precisamente a través de la utilización de estas plantas. No, no solo el conocimiento de las plantas, sino incluso el conocimiento del cuerpo humano, también, de cómo repercuten en la anatomía y en la conciencia esas plantas. Yo recuerdo en México, por ejemplo, que pasamos la experiencia del peyote, el tomar peyote en un temazcal, que fue muy duro, además fue una experiencia físicamente agotadora, y eso luego yo lo noté también en Perú con el San Pedro, como de la misma forma que hay una sustancia que es la planta de poder, en el caso de México fue el peyote, que se coloca en los gajitos de peyote debajo de la lengua y se van deshaciendo, y después en Perú el San Pedro, que es muy desagradable la experiencia, porque es una especie de blandiblup, como un vaso de algas muy desagradable de tragar, con un aspecto viscoso muy una cosa muy, muy desagradable. Es una especie de ostra a lo bestia, gigante. Desagradable de tragar, pero para mí la experiencia fue fantástica. Claro. Yo la experiencia que viví con el San Pedro fue extraordinaria. Pero lo que me sorprendía es como cuando el... Dos cosas. Por un lado, que el chamán, el hechicero, el brujo, el guía en ese viaje... primero te ponía unas condiciones muy estrictas antes de consumir la planta de poder. Hay una serie de prácticas, una serie de alimentos que no debes tomar, por supuesto no consumes bebidas alcohólicas, como si tuvieras que purificar simbólicamente tu cuerpo, pero también físicamente realmente, porque hay una serie de plantas que ellos saben que funcionan como que, digamos, que limitan el efecto alucinógeno de esa planta de poder. Y luego tenían luego tienen sus vacunas o sus contramedidas cuando tiene que interrumpirse ya la experiencia, cuando la experiencia ya ha concluido. Yo recuerdo, por ejemplo, en Valle Sagrado, en Perú, con la experiencia con el San Pedro, como cuando ya teníamos que concluir el viaje, utilizaban una planta. Yo solo recuerdo el olor, que era como una menta muy concentrada, que ellos frotaban en las manos, te la colocaban delante de la nariz y de repente... el viaje se interrumpía, regresabas, entre comillas, a tu cuerpo, a tu conciencia, y abrías los ojos con las pupilas completamente dilatadas, pero volvías a estar ahí, ¿no? O con el zumo de naranja, por ejemplo, por la vitamina C, en el caso del peyote, en México. O sea que hay todo un cuerpo de conocimiento que tienen estas personas, que no es simplemente el conocimiento de que hay una determinada planta que te produce un viaje alucinante, ¿no? O que tiene efectos psicotrópicos, sino que hay alrededor una serie de cosas que tienes que hacer o que no puedes hacer para que el viaje sea constructivo y positivo. Tú estuviste, Lorenzo, lo hemos mencionado anteriormente, en Perú en busca de esos chamanes, ¿no? Que también utilizaban las sustancias psicotrópicas. Sí, de hecho, además tuvimos la inmensa fortuna de poder participar en un ritual chamánico en un lugar en el que seguramente este tipo de rituales no se producían desde hacía 3.000 años, ¿no? Hace muy poquito tiempo ha salido una película fantástica que ha desarrollado el explorador José Manuel Novoa, donde habla de una de las culturas primigenias de los Andes, de las que prácticamente, junto con Tiahuanaco, parten el resto de grandes civilizaciones que posteriormente se extienden por Sudamérica. Estoy hablando de Chavín de Huántar. Es un lugar fantástico que se encuentra pues incrustado literalmente en los Andes, a más de 3.400 metros de altura. Para llegar hasta allí, para que os hagáis una idea, no puedes ir con un coche de gasolina, porque atraviesas puertos de más de 4.500 metros y ahí ya no hay combustión. Por lo tanto, al no haber oxígeno, los coches literalmente se paran, ¿no? Tienes que ir con lo que ellos denominan el petrolero, ¿no? Un coche de gasoil. En este caso nosotros íbamos con un 4x4 que tenía el motor de un tractor, o sea, imaginad, ¿no? Y conseguimos llegar después de pasar por unos cortados impresionantes, de estos que cada vez que das una curva están plagados de cruces, ¿no? Indicándote que por allí no es uno ni dos, sino que son muchos los que se han despeñado, y por fin llegamos a Chavín de Huántar de noche, un sitio fascinante, y entramos en contacto con este chamán, que aparte de chamán, además, era el guarda, en este caso el custodio, del fantástico templo que allí se custodia todavía, que allí se protege, ¿no? En el templo, para que os hagáis una idea, es una pirámide perfecta, escalonada en este caso, en cuyo centro, cuando entras en el mismo, atraviesas una serie de galerías, es casi casi un laberinto, y llegas al corazón de la pirámide de este templo y observas cómo hay un monolito gigantesco con forma de jaguar al que llaman el gran dios Lanzón. Pues bien, ese gran dios Lanzón se comunica con el exterior a través de una oquedad que da a la parte más alta de la pirámide. ¿Para qué se hacía esto? Pues se hacía simplemente para que cuando se realizaban los rituales también se llevaban a cabo sacrificios humanos. Entonces, lo que se pretendía es que la sangre del sacrificado cayera literalmente sobre la cabeza, sobre el rostro, en este caso, de ese jaguar del gran dios Lanzón, creando, yo me imagino, que una escena verdaderamente aterradora, ¿no? Casi casi cobraba vida. Y cobraba vida en el momento en el que se realizaba este ritual. El ritual, en este caso, los rituales son con San Pedro. Y nosotros llevamos a cabo un ritual en este lugar. Yo tengo algunas fotografías colgadas en mi muro de Facebook, a las que le tengo mucho cariño, porque ese chamán, según iba ingiriendo el San Pedro y nos lo iba ofreciendo a nosotros, él iba cambiando. Él, en ese momento en el que consumía una vez, se transformaba en jaguar. En la segunda ocasión se transformaba en cóndor. Y le veías aparecer con pieles de jaguar verdaderamente extraordinarias. Le veías aparecer con un tocado de cóndor que te sobrecogía literalmente. Bueno, pues En esos instantes en el que tú consumes el San Pedro, que no tiene nada que ver, como decía Manuel, ni con la ayahuasca, ni con otro tipo de planta sagrada, es mucho más agradable, mucho más amable, no empiezas a ver dragones, ni empiezas a flipar, ni a alucinar, pero sí observas cómo los altorrelieves del templo parecen cobrar vida. Da la sensación de que esa tridimensionalidad se te va aproximando, los colores son mucho más vivos, ¿no?, más cálidos. Es una experiencia que os aseguro que es única, sobre todo cuando además la estás celebrando, la estás desarrollando con un chamán auténtico en un sitio en el que desde hace prácticamente 4.500 años se hacen estas experiencias. A mí me encantó, y en este caso yo no tuvimos que recurrir a esas soluciones, ¿no?, de plantas de menta que comentaba Manuel, porque allí el agua de los Andes es tan pura, que baja tan cargada de alcaloides, que un simple trago de ese agua fresca ya te hace despertar completamente de ese trance en el que estás sumido. Eres consciente en todo momento de lo que tienes alrededor. Lo que pasa es que las percepciones pues te hacen ver eso que a simple vista y en un estado normal no eres capaz de ver. ¿Existe alguna diferencia a la hora de hacer los rituales si el chamán es hombre o es mujer? ¿O es igual? Yo supongo que no debería existir. Lo que pasa es que la cultura del chamanismo, dependiendo de cada país, de cada tradición, no es una enseñanza reglada. Esa tradición oral hace que cada comunidad, cada tradición tenga sus características muy específicas dependiendo de la orografía, del clima, de la alimentación de la zona. El papel de la mujer normalmente tiene la limitación de la menstruación, eso condiciona en muchas tradiciones el protagonismo religioso de las mujeres. Sin embargo, en algunas culturas eminentemente, no sé si decir machistas, en Cuba, por ejemplo, dentro de los tres grandes palos de las religiones afrocubanas, la santería, la regla de Ocha, la regla conga, el palo mayombe y los ñáñigos, los abacuás, en los ñáñigos, por ejemplo, no se admiten mujeres, pero en el palo mayombe, en la regla conga, en la regla de Palomonte, sí se admiten mujeres después de haber pasado ya de la menstruación y aceptando la ceremonia de iniciación, que es realmente dura. Yo en uno de los viajes a Cuba iba con la intención de iniciarme en el Palo Monte y la verdad es que me asusté al ver lo que significaba el rayado. El rayado consiste en recibir una serie de heridas en el cuerpo. En uno de los viajes que te rayan el cuerpo, pero sin metáfora por medio. Sin ningún tipo de metáfora. Allí mi madrina en Trinidad, Rosa Sánchez, que es una mujer, por aquí tenemos algún corte que me he traído de ella, es una mujer que ya es santera, está iniciada en la regla de Ocha, y es palera, es de las pocas paleras que hay en Cuba. Y verla en las ceremonias, cuando bajan los orishas y comienzan a cabalgar, cuando bajan, descienden los espíritus y empiezan a montar, a cabalgar a las personas, es un espectáculo absolutamente fascinante. La coreografía de espíritus, de cómo cada persona adopta las características de que se presuponen al espíritu que le ha montado, que le ha cabalgado, el poder que irradia esa mujer, que es una mujer rosa, es una mujer ya entrada en años. Yo la última vez que estuve con ella debía rondar los 60 y muchos años, pero con una energía y una fuerza extraordinaria. Pues si te parece, Manuel, vamos a escuchar uno de esos cortes, ¿no? Muy bien. Pues vamos con él. Y entonces ahí, en La Habana, precisamente, por culpa de la Pepa, es que se fomenta de una manera total, aunque ya el sincretismo existía desde los esclavos, porque los esclavos asociaron los suyeris de sus santos a los de los santos de los blancos para poder hacer su fiesta, porque si no, no podían hacerla, ¿no? Entonces, mientras en el salón estaba el cura y dando sus sermones y sus cosas, ellos estaban tocando su tambor, y recreaban sus suyeres y sus avatares acá con el tambor. Una cosa muy distinta, ¿no? Pero bueno, los pobres tenían que hacerlo así porque si no hubiera... Pero hay lugares en que inclusive hay casas de santos, hay casas templos, que el sincretismo es una cosa que le están dando inclusive obvi a un santo y dice, obvia Santa Bárbara bendita. Y yo digo, no, a Changó, porque en el otaje está Changó, no es Santa Bárbara. Por ejemplo, aquí en mi casa no se puede decir a Santa Bárbara bendita, hay que decir a Changó. Esta es la mujer que nos estaba contando. Rosa, ella dice que es muy revolucionaria dentro del mundo de la religión. Y dice que, recuerdo que cuando yo le planteé que tenía interés en iniciarme, decía, oye chicos, que hay que ser hombre muy hombre y mujer muy mujer para iniciarse en el Palo Monte, en la Regla Conga, y es una mujer muy tradicionalista en cuanto al origen de la religión. Ahora estaba diciendo que sí, que en el sincretismo los primeros esclavos disfrazaban a Santa Bárbara de Changó, porque Changó es el dios del trueno, de la tormenta, y el cura decía, ¿os acordáis de Santa Bárbara cuando truena? Porque Santa Bárbara es la patrona de las tormentas, pero ella siempre le dice a la gente en su templo, no, aquí no se viene a adorar a Santa Bárbara, aquí se adora a Changó, al dios, al espíritu, a aquel antiguo rey nigeriano, que es a quien ellos adoran. Y las ceremonias, yo entiendo que para ojos de un occidental pueden resultar brutales, salvajes, tremendamente primitivas, en el sentido de que cuando los espíritus bajan y cabalgan a las personas y quieren comer, comen. Pero comen literalmente, y cada espíritu come un animal determinado. Y a veces, claro, para un observador occidental, europeo, veré ese, a veces acostumbrado a otras irracionalidades, como el ritual de la bolsa del comprobendo, que me parece bastante más irracional. Yo recuerdo una conversación con otro palero y santero en Cuba, que le decía que yo no podía entender qué clase de Dios, que cómo podía ser tan miserable un Dios que exigía el sacrificio de un animal para alimentarse, ¿no? Que exigía matar animales. Y el tipo me miró así, se empezó a reír y me dice, hombre, pues tiene gracia que esto lo diga un español. ¿Cuál es vuestra fiesta nacional? Sí. Y hombre, pues la verdad es que me dejó un poco sin argumentos, ¿no? Para discutir con él. Miramos con otros ojos ¿cómo se dice la frase? La paja en ojo ajeno, exacto. Y no la abriga en el propio. Exacto, pues eso, que nos acostumbramos a ver las cosas con otros ojos, y cuando lo vemos con un poco de racionalidad y un poco de espíritu crítico, como hacéis vosotros aquí en Crónicas del Misterio, pues lo vemos de otra forma. Evidentemente, es brutal a ojos de la racionalidad, pero esa racionalidad también nos asaltamos nosotros. Y sobre todo la tauromaquia en España no tiene ni de lejos la antigüedad que tienen todas estas religiones, que tienen su origen en el África primitiva. Esto es lo que contábamos al principio. Esto es el origen de todo. El chamanismo es la primera forma de religión, es la primera forma de contactar con los dioses, es la primera forma de contacto entre el más allá y el más acá. Efectivamente, mira, yo te puedo decir que nosotros hemos tenido la posibilidad de acceder a determinadas zonas de Ecuador, prácticamente frontera con Perú, donde te encuentras arte rupestre en el que ya están representados esos chamanes, y estamos hablando de pinturas de entre 8 y 10 mil años de antigüedad. Es que es una religión muy antigua. Se habla del vudú como la primera religión, porque nos tenemos que remontar prácticamente 7.000 años antes de Cristo, pero es que esto sí que es lo primigenio, de donde parte prácticamente todo. Al final, un sacerdote, sea de la religión que sea, no intenta otra cosa que ejercer el papel de un chamán. El problema, o quizás la virtud en este caso de los chamanes auténticos, es que ellos sí son capaces de controlar ese poder. Y vosotros sois capaces de transmitirnos la información de forma extraordinaria en las Crónicas del Misterio. Lorenzo Fernández, Emmanuel Carballal, muchas gracias. Venga, nos oímos. Mañana más. When you're alone, when they seem wicked, when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. I'm an Albert Charles. Quedan unos minutos para llegar a las 2 de la madrugada para ofreceros nuevas pistas para saber quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Pero fíjate cómo están de activos los oyentes, que no sé si están pendientes de resolver las pistas o están aquí tomando nota que si el San Pedro, que si la ayahuasca, cómo les gusta, ¿Cómo les gusta? Pero bueno, eso sabemos que hay que ir a esos territorios y tomarlo con gente experta, y no hacer experimentos. Como han hecho Lorenzo Fernández y Manuel Carballal, han ido a conocer, a investigar, a estudiar el fenómeno de los chamanes, que se da en todo el mundo, evidentemente. Y como nos han contado, todo comenzó en Mongolia, todo comenzó en Asia y se extendió al mundo entero. Fue la primera forma de religión que sigue todavía existiendo y nuestros hombres en Crónicas del Misterio hayan estado detrás de la pista, detrás de esos chamanes en diferentes partes del mundo, y también las sustancias psicotrópicas pues juegan su papel, siempre se han tomado dentro, por supuesto, de ese contexto. Exactamente. Y de momento no sabemos que nuestros personajes, no sabemos si ellos han probado este tipo de sustancias o han tenido alguna experiencia con ellas. Os recordamos que son tres cantautores, que son españoles. En concreto, uno nació en Madrid, otro en Sigüenza y el tercero en Úbeda, Jaén. Sus actuaciones en la Cava Baja del barrio de La Latina quedaron inmortalizadas en un disco con el nombre propio del bar donde actuaba. Vamos a escuchar de nuevo pues esta cancionzuela que se les daba también. De ir por ahí diciendo que la tengo muy pequeña, no está a su tamaño en honor a la verdad. Ajá. Fuera de la ley de la relatividad. Y aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor. Con rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla rosa vientos, decirnos cómo se llaman estos tres cantautores y por qué uno de ellos ha sido noticia hace pocos días. Va de boca en boca y es la comidilla, en vez de esconderla como haría el avestruz. Tomo mis medidas, hágase la luz. Y aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor, una encuesta hecho a mi alrededor. Y de aquí a las 4 de la madrugada todavía nos queda mucha Rosa de los Vientos por delante. Vais a conocer, atención a lo que nos va a contar Javier Sanz en Historias de la Historia. Estamos viviendo una auténtica ola de calor. Van por la segunda, llega la tercera. Bueno, la ola de calor es permanente a lo largo de todo este verano. ¿Cómo se enfrentaban al calor en la antigua Roma? ¿Cómo se enfrentaban en el antiguo Egipto? ¿Qué inventos tenían y qué inventos desarrollaron antiguamente? Bueno, nos lo va a contar Javier Sanz en la siguiente hora de programa, en donde también vamos a escuchar a Javier Juárez hablándonos de una historia fascinante, la de Alfonso Graña, un hombre que él descubrió hace algún tiempo, sobre el que se habla muy poco y se conocen muy pocos datos, pero ha descubierto que tras emigrar de su Galicia natal, tras probar fortuna varios años en América, volvió a Galicia y después se retornó nuevamente a América. Y allí se convirtió en el rey del Amazonas, en el rey de los jíbaros, entró en contacto con ellos, con los reductores de cabezas, y se ganó su confianza, el intercambio de información, el intercambio de datos. Todo ello le llevó a convertirse en un auténtico dios para los jíbaros, y sobre ellos, y sobre este personaje, sobre Alfonso Graña, hablamos con Javier Juárez en la siguiente hora de programa. Que también probó la ayahuasca, también la probó Graña, mira tú por dónde, hoy está todo relacionado. Yo reconozco que no la he probado, o sea, que tampoco tengo mucho interés, ¿eh? Que creo que se sabe muy raro. Y también vamos a escuchar de Mujeres con Historia, la historia de Alice Munro. Ganó hace no mucho tiempo el Premio Nobel de Literatura, pero tiene una historia fascinante. Como fascinantes son los descubrimientos que ha efectuado la NASA gracias a la sonda New Horizons, que hace muy pocas horas, hace muy pocos días, hace tan solo 5 días, se encontraba junto a Plutón y Caronte, los dos planetas enanos que están en los confines del sistema solar. Y Francis Román Villatoro, en Eureka, nos va a contar todo lo que se ha descubierto hasta ahora, que es fascinante. Plutón se presenta ante nosotros, y gracias a esta sonda de la NASA, como un planeta fascinante. Pero ahora nos ponemos al tanto de la actualidad. Sabemos qué es lo que está ocurriendo en toda España, en todo el mundo. Y después continúa La Rosa de los Vientos. We'll be right back. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y estáis ahí, ¿verdad? Lo podemos descubrir gracias a Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, gracias a vuestros correos electrónicos rosa.vientos@onda0.es y el programa que estáis escuchando dentro de muy pocas horas en la web de Onda Cero, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí tenéis los programas completos y también cada una de las secciones y cada una de las entrevistas. Nos quedan 120 minutos por delante e infinidad de contenidos que esperamos que disfrutéis. Historias de la historia con Javier Sanz, responsable de ese blog, Historias de la historia, de infinidad de libros, y que además aquí nos cuenta cosas interesantísimas. Javier Sanz, muy buenas. Hola, muy buenas. Cosas tan interesantes, fíjate que yo estaba convencido de que el botijo era un invento español para escapar de días como estos, de días en donde el calor pues es de justicia, es verdaderamente terrible, pero no, qué raro que los antiguos romanos fueron los inventores del botijo, ¿no? El botijo es muy propio de zonas de la piel de toro, donde aprieta el calor y son zonas muy, muy secas. De hecho, o sea, la paternidad del botijo es harto difícil saber quién la inventó, pero el nombre de botijo viene de los romanos, del latín, que se llama butis, que para ellos era una especie de odre para conservar el agua. Y lo que es curioso del botijo es que se aplica muchas veces a esa frase de eres más simple que el mecanismo de un botijo, ¿no? Va muy asociada a esa frase, porque realmente el botijo no tiene ningún mecanismo, pero lo que hace es realmente enfriar el agua que tiene en su interior, ¿no? Un recipiente de arcilla que por las leyes de la termodinámica enfría el agua del interior. El mecanismo, yo lo voy a contar, digamos, una forma muy profana, y yo creo que Francis contaría una forma más precisa y más científica, ¿no? Pero bueno, el mecanismo en cuestión es debido a la porosidad que tiene el barro, la arcilla con la que se hace el botijo, el agua del interior se filtra hacia el exterior por los poros, y debido a las altas temperaturas del exterior el agua se evapora, ¿no? Entonces, ese cambio de estado de líquido, cuando son gotitas que se filtran al vapor de agua cuando se evapora, ese calor que necesita, lo saca, parte de ese calor lo saca del contenido del agua del interior. Entonces, al sacar ese calor, digamos, disminuye la temperatura interior. Pero incluso en condiciones óptimas de pues un clima muy muy seco y muy muy caluroso, se puede llegar a enfriar, bajar la temperatura de su interior hasta 10 grados, ¿no? Y lo curioso de todo esto es que ahora entiendo, después de saber el mecanismo del botijo, es por qué mi padre no puede ver ni en pintura un botijo que está pintado o lacado, o mucho peor, que casi les da por destruirlos, los botijos que se hacen de plástico, ¿no? Porque entonces pierde ese mecanismo y no sirve para enfriar el agua, a no ser que sirva como un adorno, ¿no? Y además del agua, ¿puede enfriar cualquier otro tipo de líquido? Sí, porque aquí es la porosidad del barro lo que hace que salga, entonces sería lo mismo, pero claro, no es lo mismo la temperatura de condensación, de vaporización de otros líquidos, pues estaría a lo mejor mucho más, pero serviría igual. Que este calor que estamos sufriendo ahora, bueno, no es cosa de los tiempos actuales, siempre han existido temperaturas terribles, y además en zonas en donde las temperaturas ya de por sí son muy altas, como por ejemplo Egipto. Pero una de las cosas que nos vas a comentar y que me parece muy llamativa es que allí ya tenían una forma primitiva, pero tenían aire acondicionado. Sí, además yo creo que, porque lo estoy pensando muchas veces, de que es mucho más estético que los aparatos de aire que ahora están como setas por todas las fachadas de los edificios. La que tenían los egipcios era mucho más, yo creo, más estético, ¿no? Esto se basa, por ejemplo, en lo que hacemos todos, es buscar un poco de crear corrientes en las casas, corrientes de aire, que aunque no, digamos, enfrían el ambiente, pero sí la sensación es una sensación más placentera. Ellos lo que hacían era enfriar esas corrientes porque ponían en las ventanas, colocaban unas esteras de juncos o de hojas de palma que las habían previamente humedecido. Entonces esa brisa cálida producía la evaporación del agua de las esteras. Entonces lo que hacía era enfriar o refrescar el interior de las casas. Y para que esas esteras estuviesen humedecidas durante todo el día, colocaban sobre ellas un recipiente que estaba agujereado para que continuamente las estuviese mojando y así pues, esa brisa seguir evaporando y enfriando el ambiente de la casa. Y, por ejemplo, de esa misma época, porque estamos hablando casi de hace 5.000 años, este aire acondicionado, en zonas de Oriente Medio también tenían su propio aire acondicionado, es un poco más sofisticado, porque son climas muy cálidos y muy secos, donde además ya las propias construcciones están hechas para tal efecto. Por ejemplo, las paredes son muy gruesas de adobe, que es un perfecto aislamiento. Más en verano tratan de que, o sea, el calor no entra, lo mantienen fuera, y en invierno conservan el calor interior. Además tienen muros altos, que lo que hacen es proyectar sombra sobre las calles, suelen ser además callejuelas muy estrechas y así tienen todo el tiempo sombra, tienen ventanas pequeñas, pero ellos también tenían su propio aire acondicionado, entonces como el aire que había a la altura de las casas, en esas casas eran muy gruesas, soportando todo el tiempo el calor, era un aire muy enrarecido y apenas había corriente, lo que hacían era buscar el aire fresco mucho más arriba, entonces tenían unas torres de viento o captadores de viento que se construían sobre las casas, y eran unas torres que tenían en la parte superior cuatro aberturas. Además, estas cuatro aberturas comunicaban por dentro de la torre con el interior de la casa, pero eran unos conductos independientes ellos. Lo que hacían era abrir la abertura superior por la que la dirección del viento entrase el viento. Lo que hacía era pasar ese viento hacia la casa, creando ya esa corriente. Pero además, a través de estos conductos ponían también esteras o incluso ropa o prendas humedecidas, que lo que hacían era refrescar ese ambiente. Y además abrían también la parte opuesta de la dirección del viento, entonces como el aire cálido pesa más, por ahí se escapaba el aire caliente, entonces también refrescaba la casa. Entonces ese aire se renovaba y el ambiente de la casa se refrescaba también. O sea que lo de los aspersorcitos estos que ahora tenemos tan modernos que se supone que no refrescan, algo similar a lo que hacían ya los antiguos. Claro, eso es lo nuestro, es más tecnológico, pero lo suyo es más ingenioso, ¿no? Yo creo que en estas épocas el ingenio todavía superaba la ciencia, ¿verdad? A la fecha de hoy, ¿no? Entonces allí se tiraba más de ingenio que de ciencia, porque ellos, digamos, no sabían explicar el porqué o el porqué científico, pero sí sabían cómo utilizarlo. No hace tanto tiempo se utilizaba en nuestro país para enfriar las cosas las fresqueras. Todavía hay muchos que recuerdan esa época y, como digo, no fue hace tanto tiempo. Sin embargo, las neveras prehistóricas, o bueno, las neveras de la antigüedad, ya las conocían en Persia. Sí, los persas, digo, además sabían con construcciones bioclimáticas, las trabajaban muy bien y tenían unas neveras o frigoríficos gigantes, que se llamaban yakal, que se llama, la traducción es pozo de hielo, y eran unas construcciones de adobe con forma de cúpula, también con paredes muy gruesas, como las casas que hemos hablado ahora, y tenían una altura al menos de unos 10 metros, y estaban construidas estas bóvedas sobre unos pozos, en los que se había forrado de mortero, el mortero que era una mezcla de, tenía arena, claras de huevo, limón, pelo de cabra, incluso ceniza, que lo que hacía era como aislante, y luego sobre este mortero se colocaba el hielo. Entonces lo que hacía este aislante era que la tierra no calentase ese hielo y lo derritiese, ¿no? Entonces eran unos pozos de hielo en el que se podía conservar el mismo hielo o alimentos, o incluso algún tipo de bebida. Pero claro, estamos hablando de climas cálidos y secos, y estamos hablando de hielo, pero es que el hielo también lo fabricaban ellos mismos. Entonces, por las noches se vertía agua en unos pozos que ellos construían, que eran unos pozos que tenían gran superficie, pero tenían muy poca profundidad, unos 50 centímetros, y los forraban de paja, que era lo que hacía de aislante de la tierra. Entonces, por el frío de la noche y el aire, si el aire era muy seco, y además como había una gran superficie de agua, esto facilitaba la evaporación. Entonces, la paja, como he dicho, evitaba que se calentase el agua. Entonces, se formaba una pequeña capa en la superficie, una capa de hielo, y si las condiciones eran, digo, óptimas, se podía incluso crear hasta propios bloques de hielo, ¿no? Entonces, con este hielo, el que metían luego en estos pozos para conservar la comida o incluso bebidas. Y en la antigua China también se refrescaban con helados. Sí, parece ser que los chinos, como no, fueron los primeros los inventores del helado. No sabes ciencia cierta es cuándo exactamente, pero ya se habla de que hace 3.000 años ya tenían sus propios helados, que eran, bueno, helados disponibles solo para las familias más ricas, lógicamente, que era una pasta de arroz hervido mezclada con especias y leche, y todo esto se envolvía en nieve, y ese era el primer helado. Luego, posteriormente, se fueron añadiendo ya zumos de frutas para darle los sabores diferentes. En Roma llegó algo también que llamamos helado, que era una mezcla de nieve con miel y zumo de frutas. Y los que ya le pusieron un toque diferente fueron los árabes, que son los inventores del refresco de helado, que llamamos sorbete, que de una palabra árabe se llamaba sarab, que es del árabe, y ahora combinaban el hielo pues a lo mejor con frutas como la granada o la cereza, ¿no? Entonces, desde los chinos ya existe el helado para refrescarnos. Y conocemos estos inventos y conocemos todas estas historias fantásticas aquí en La Rosa de los Vientos, y se las cuenta a nuestros oyentes Javier Sanz, que como siempre, Javier, un enorme placer contar contigo. Ya era un heladito, ¿eh? Mira, estaba pensando en ello ahora, lo que no sé es el sabor. Pues a elegir que hay muchos. Chao, hasta luego. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Me llamo Barry Allen y soy el hombre más rápido del mundo. Un accidente me convirtió en lo imposible. Acaba de superar los 500 kilómetros por hora. No es posible. ¿Y si no soy un héroe? Puedes ser mejor. Sigue tu consejo. Ponte una máscara. Flash. Estreno en exclusiva el lunes a las 10:30 de la noche en Antena 3. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. La historia que os vamos a contar es apasionante. La historia de un gallego que en 1898 emigró hacia América y consiguió dominar medio planeta, medio Amazonas. Y sobre él, sobre Alfonso Graña, vamos a hablar con un periodista de lujo. Lo hemos tenido aquí en varias ocasiones, hemos colaborado en otras también, y la verdad es que se trata de una historia asombrosa. Autor de libros como Madrid, Londres, en Berlín, sobre el mundo del espionaje. Autor de libros y de trabajos como Garbo, un personaje que aquí hemos hablado también en alguna ocasión, y Comandante Durán, entre otros muchos trabajos. Javier Juárez, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches. Javier, apasionante, que digo, es la historia de un emigrante gallego, pero un emigrante que, bueno, pues si cada personaje, yo lo digo en muchas ocasiones, si cada personaje, cada uno tiene una novela, y cada persona que tiene una vida tiene también un relato, la de este, desde luego que la tiene, ¿eh? Sí, sin duda. Yo creo que tiene incluso para más un relato, y más un libro y más una novela, y posiblemente también para una película, ¿no? Es una historia fascinante desde el principio hasta el final, porque aparte de mezclarse un poco de época fascinante, un paisaje y un territorio exótico y absolutamente increíble como es la Amazonía, se mezcla de una manera también clara con algunos episodios históricos muy importantes para España, como fue la Segunda República, una expedición científica que finalmente no llegó a fructificar. En fin, la historia de Alfonso Graña realmente es una historia, como suele ocurrir a veces también con personajes

Esta es una clave para conocer o para comprender, y ese es un elemento también importante, cuál fue de alguna manera el mérito de Alfonso Graña. Por primera vez, Alfonso Graña pudo aportar algún tipo de medicina, aunque fuera muy básica, a estos jíbaros que estaban completamente indefensos y desprovistos de cualquier tipo de medicación que no sea natural para algunas enfermedades. Él tiene quinina, esta persona, esta chica, la cura a través de quinina durante varios días. Y a partir de ahí, bueno, hay una mayor confianza, lógicamente. Él comienza a ser visto como una persona que puede aportar ventajas a la comunidad, y a través de esta primera familia o pequeña tribu con la que él comienza a convivir, poco a poco él se va integrando en comunidades ya más abundantes, con más nativos, y comienza un poco toda su peripecia, que durante años, como tú decías al comienzo de la entrevista, le lleva a ser, el apu que llamaban ellos, ¿no? Lo que aquí diríamos, en términos nuestros, conoceríamos como rey, como curaca también en la lengua quechua, que viene a ser jefe o patrón de los indios. Víctor de la Serna le bautizó y le llamó Alfonso I rey del Amazonas. No se equivocaba tanto, porque él llegó a convertirse en el auténtico líder de los jíbaros. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que Víctor de la Serna, que además utilizaba en esa época un lenguaje muy barroco, ¿verdad? Muy reforzado con esas expresiones así. En realidad, era una manera de definir la realidad en la que Alfonso Graña vivía, porque él efectivamente, de alguna manera, entre comillas, reinaba en un territorio que podríamos en extensión similar al de Andalucía y Castilla-La Mancha juntas, para que nos hagamos una idea, una zona, una extensión muy amplia de la selva peruana, de la Amazonía peruana, dominada por estas tribus jíbaras, básicamente los aguarunas y los guambizas, que a su vez entre ellos eran enemigos, y Alfonso Graña lo que hace es convertirse en el personaje de referencia. Era el apu, digamos, era la persona a la que cuando tenían un problema acudían, era el interlocutor que ellos tenían también con la ciudad, con Iquitos y con las comunidades de colonos blancos que empezaron a asentarse en esa zona. Cuando una expedición científica, que en aquella época empezaron a internarse en esa parte del Amazonas, sobre todo norteamericanos de la Smithsonian Institute, intentaban llegar a esa parte, lo primero que hacían era ponerse en contacto con Alfonso Graña, que ya era una persona conocida en Iquitos, y lógicamente buscaban a través de él, de alguna manera, un salvoconducto, la posibilidad de atravesar ese territorio sin tener los encuentros y tener enfrentamientos con los jíbaros. Y todo eso era mérito, efectivamente, de Alfonso Graña. Evidentemente no reinó en el sentido que empleamos con esa palabra. Forma parte un poco de la leyenda, pero sí que es verdad que de alguna manera él ejerció un poder no absoluto, pero sí efectivo, ¿no?, sobre ese territorio y sobre una población de indígenas que se calculaba aproximadamente en unas 50.000 personas. Lo cierto es que parece que los jíbaros tomaron e interpretaron que Alfonso Graña era una especie, antes decía, de Dios, pero sí era una persona que les podía ofrecer determinadas cosas que él sabía, y que el intercambio de conocimientos y esos conocimientos parecían casi sagrados, casi divinos para los jíbaros. Sí, él les enseñó, por ejemplo, a curar la carne, tanto la carne animal como los pescados con sal, que era algo que los jíbaros desconocían. Hay que tener en cuenta que las comunidades jíbaras, precisamente por su aislamiento, culturalmente vivían en la edad prácticamente de piedra, tenían unos conocimientos muy rudimentarios de supervivencia. Evidentemente ellos estaban habituados a vivir en la selva, pero su, diríamos hoy, calidad de vida era muy básica, era muy elemental. Él les enseñó, por ejemplo, también, aparte de la sal, que para ellos fue fundamental, les enseñó a sacar oro, porque había afluentes en el río Santiago que producían oro. Les enseñó, por ejemplo, a curarse de determinadas enfermedades, y les aportaba, como decía antes, quinina, y no solamente quinina, sino otro tipo de medicación, porque él, una vez que ya se establece definitivamente en nuestro territorio, lo que hace es que viaja con cierta frecuencia entre la parte del río Santiago, el río Marañón, y la ciudad de Iquitos. La ciudad de Iquitos lleva los productos de la selva, y de Iquitos regresa con machetes, regresa con medicinas, y regresa con artículos que son, bueno, interesantes para los jíbaros. Y eso es un poco también una de las claves para comprender su asentamiento entre ellos y el éxito, que insisto, fue algo que hasta entonces ningún hombre blanco había logrado. Porque él se movía como pez en el agua o como un jíbaro más en toda una extensión que era grandísima, y de hecho en varias expediciones que tuvieron problemas él tuvo que ir a su rescate, incluso en un momento dado hasta el Instituto Smithsonian tuvo que contar con él.

Con Francis Román Villatoro, con el responsable de ese blog, el blog de ciencia de la mula, Francis, profesor en la Universidad de Málaga, físico, que nos habló hace muy pocos días y muy pocas semanas, y hoy vamos a ofrecer los primeros datos y los primeros resultados del vuelo de la sonda New Horizons, nuevos horizontes de la NASA, muy cerquita de Júpiter. Ese paso se produjo el pasado 14 de julio. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Y qué hemos aprendido tras ese paso, tras ese encuentro cósmico? Bien, pasó a cerca de Plutón, fue un sobrevuelo, la sonda espacial New Horizons, Nuevos Horizontes de la NASA, sobrevoló el planeta enano Plutón a una distancia de tan solo 12.500 kilómetros, a una velocidad de casi 50.000 kilómetros por hora, y tomó unos 50 gigabits de datos con sus 7 instrumentos científicos. Poco antes de las 3 de la madrugada, entre el martes y el miércoles, llegó a la antena de 70 metros de la estación de Robledo de Chavela, en Madrid, la señal que confirmaba que el sobrevuelo había sido todo un éxito, la sonda había sobrevivido, todos los instrumentos habían funcionado perfectamente. Fueron 13 horas de incertidumbre, de silencio, y me gustaría destacar que los primeros que hemos oído a la New Horizon hemos sido los españoles de Robledo de Chavela. Las imágenes publicadas por la NASA esta semana han sido espectaculares, aunque eran versiones comprimidas, reducidas, de las que realmente se han tomado. Nadie esperaba que Plutón y Caronte fueran tan sorprendentes. Plutón se parece mucho a Tritón, un objeto del cinturón de Kuiper que el planeta Neptuno capturó y que ahora es una de sus lunas. Gira de manera retrógrada respecto al resto de las lunas. Plutón tiene montañas heladas con picos de hasta 3.500 metros de altura, presenta muy pocos cráteres de impacto, parece estar geológicamente activo. Por otro lado, su mayor luna, Caronte, se parece mucho a nuestra luna, tiene muchos cráteres de impacto, está surcada por cañones estrechos y valles. Nadie podía imaginar que Plutón y Caronte fueran tan diferentes a como los imaginábamos tan solo hace una semana. Y además hay con muchísimo éxito en las redes sociales, por ejemplo, esa imagen brillante, una región de Plutón que tiene forma de corazón. Sí, la fotografía de Plutón, que se publicó el mismo día del sobrevuelo, el día 14, que apareció en todos los medios, que fue tomada por la cámara Lorry, se tomó el día antes, el día 13, cuando se encontraba la sonda a unos algo menos de 800.000 kilómetros de distancia. Esta imagen pasará a los libros de historia porque es muy llamativa, porque es muy sobresaliente, esa región tan característica que tiene forma de corazón brillante y que ha sido bautizada región de Tombaugh, en honor al descubridor de Plutón. Esta región es de hielo, pero no es de hielo de agua, sino hielo de monóxido de carbono prácticamente puro, según nos indica el espectrómetro infrarrojo LEISA, que se encuentra en el instrumento RALF en la sonda. El corazón es la mayor reserva de monóxido de carbono superficial en Plutón. El resto de las regiones de Plutón están básicamente dominadas por hielos de nitrógeno y de metano. Llama la atención que en esta región hay muy pocos cráteres de impacto, lo que indica que es un terreno muy joven, menos de 100 millones de años. Las fotos de detalle muestran un terreno con apariencia poligonal, con celdas o células de unos 20 kilómetros de diámetro, similares a las que se observan en los casquetes polares de Marte. Las líneas entre los polígonos tienen como cañones rellenos de un material más oscuro parece que son el resultado de procesos de convección, quizás la primera señal de que hay un océano interior en Plutón, aunque esto, por supuesto, todavía no está confirmado. En la región exterior del corazón de Plutón se encuentran unas cordilleras de montañas con picos de hasta 3.500 metros, montañas muy jóvenes y que indican que Plutón ahora mismo es un cuerpo, un planeta enano geológicamente activo. Y además también ha llamado mucho la atención y nos la llaman las montañas muy altas para lo que es Plutón. Sí, es un mundo pequeño y estos montes, que han sido bautizados como montes de Norgay, en honor a Tenzin Norgay, el Sherpa que acompañó a Edmund Hillary hasta la cima del Everest, son montañas que deben ser de hielo de agua, porque es el único material capaz de resistir las presiones tan intensas a la temperatura de la superficie de Plutón requeridas para crear una montaña de 3.500 metros, que es muy alta. No habíamos detectado la presencia de estas montañas hasta ahora, de este hielo de agua, porque probablemente están recubiertas de una capa de metano. La superficie de Plutón está formada por diferentes hielos de agua, de nitrógeno, de metano, de monóxido de carbono. No se conoce realmente el proceso que está modificando en los últimos millones de años la superficie de Plutón y que está produciendo estas regiones como el corazón de Plutón o como estas cadenas montañosas. Las fuerzas de marea gravitatorias entre Plutón y Caronte son demasiado pequeñas, no es como algunas lunas de algunos grandes planetas gigantes que tienen este tipo de fenómenos, pero porque el planeta gigante les da grandes mareas gravitatorias. La densidad de Plutón sugiere que del orden del 55% de su interior es un núcleo sólido de silicatos y un 45% son hielos de agua. Un núcleo tan pequeño no puede generar energía suficiente para sostener una corteza helada con una dinámica tan activa como la de Plutón, y se cree, todavía es un misterio cuál puede ser la solución a por qué es geológicamente activo. ¿Y qué se sabe sobre Plutón, sobre su energía interna? ¿Qué es lo que le hace estar, entre comillas, vivo? Bien, todavía no sabemos la respuesta definitiva. Plutón es un planeta que creemos que tiene unos 4.500 millones de años de antigüedad desde que se formó, y encontrar una corteza activa es muy sorprendente. Hay varias hipótesis, pero hay una muy curiosa. Tritón, la luna de Neptuno, que es un cuerpo que también tiene una actividad geológica muy similar a Plutón, tiene esta actividad debido a la atracción gravitatoria de Neptuno, que es un planeta gigante, que provoca mareas gravitatorias en el interior, en los materiales interior de Tritón. Se cree que Tritón fue capturado por Neptuno por un proceso bastante curioso. Dos cuerpos del cinturón de Kuiper se acercaron, hay muchos cuerpos del cinturón de Kuiper que están en resonancia con Neptuno, se llaman plutinos, pues se acercaron a Neptuno y uno de ellos fue capturado por Neptuno y el otro abandonó la órbita y se alejó. Bien, se ha sugerido que este otro cuerpo, muy similar debía ser muy similar a Tritón, y resulta que Plutón, por densidad, por tamaño, y ahora lo sabemos por características de su superficie, es prácticamente un gemelo de Tritón, y podría ser ese cuerpo. Y eso sí, si este evento ocurrió relativamente de manera reciente, en unos cientos de millones de años en el pasado, entonces podría explicar esta actividad geológica. Por supuesto, se trata de una hipótesis muy especulativa y tendrá que ser confirmada por modelos por ordenador que utilicen los datos que está recabando la sonda New Horizons. Y también el viento. ¿Qué sabemos de la atmósfera de Plutón? Bien, es una cosa muy curiosa, es que se observan en esta planicie de hielo, que se ha bautizado como planicie de Sputnik, cosas que, manchas oscuras alargadas, todas más o menos en la misma dirección, como si fueran como plumas de viento, como el humo de una chimenea, de un geyser, de un criovolcán, que el viento en la superficie ha movido y ha colocado todas en la misma dirección. Este viento ha sido realmente una enorme sorpresa. La atmósfera de Plutón es muy tenue, está compuesta principalmente de nitrógeno y se extiende hasta unos 1.600 kilómetros desde la superficie de este planeta enano. Ahora mismo es una atmósfera que Plutón está perdiéndola, pierde del orden de 500 toneladas de nitrógeno por hora. En cierto sentido, ahora mismo Plutón es como un cometa, es como una cola de esa pérdida de atmósfera, sobre todo de nitrógeno. La exosfera de este planeta ocupa un volumen mayor de lo previsto y la región más cercana a la superficie parece que tiene algún tipo de climatología, que hay cierta evidencia de que hay vientos en la superficie, algo que realmente no podíamos ni imaginar hace una semana. ¿Y si nos ha sorprendido Plutón, qué decir de Caronte, su satélite natural de gigantesco tamaño para lo que es Plutón? Pero las imágenes de Caronte también son extraordinariamente llamativas. Sí, Caronte ha resultado ser realmente fascinante. Sabíamos que la superficie de Caronte era muy diferente a la de Plutón, con una mezcla sobre todo de hielo de agua y de amoníaco, y en una superficie más oscura. Destaca dentro de esa de la superficie de Caronte, destaca una región oscura, circular, que parece un casquete polar que alguna gente ha bautizado como Mordor. Se trata de una enorme depresión, quizás una cuenca de impacto, que presenta cañones y estructuras bastante complicadas. De hecho, alrededor de esa región polar pero más cerca del Ecuador, se encuentra con una gran fractura con una profundidad entre 7 y 9 kilómetros, de más de 1.000 kilómetros de longitud, que recorre todo Caronte, y que parece, como está concéntrico a esta estructura que observamos en el polo, parece que tiene el mismo origen, el origen algún tipo de suceso catastrófico. Se ha sugerido que pudo haber un choque entre Caronte y Plutón, y que el corazón, esa estructura, esa región de Tombaugh que hemos visto en Plutón, fue resultado de este choque, es lo que marca, generó también una depresión y se rellenó con hielo de monóxido de carbono en Plutón y dio lugar a esa mancha oscura, esa depresión que observamos en Caronte. Por supuesto, esto habrá que confirmarlo en futuros estudios, porque hasta ahora nadie había podido imaginar que Caronte fuera tan complicado y nadie había estudiado con modelos por ordenador este tipo de sucesos. Será pequeño Plutón, será un planeta enano, pero en cuanto a lunas, en cuanto a satélites naturales, no va nada mal. Sí, tiene cuatro, bueno, aparte de Caronte, que en realidad Plutón y Caronte dan vueltas alrededor de un centro de masas común que está fuera de Plutón, y las cuatro lunas orbitan alrededor de ambos. Se cree que esas las cuatro lunas, Nix, Hidra, Estigia y Cerbero, son lunas que surgieron por el mismo proceso por el que Plutón capturó a Caronte. O quizás de esa colisión de un cuerpo contra Plutón que dio lugar a un disco de acreción de materia de materia que dio lugar a Caronte y a esas lunas, o quizás que en ese choque parte de la superficie dio lugar a las lunas. Estas lunas ahora mismo solamente tenemos de New Horizons fotos de las dos más grandes, de Nix y de Hidra. Son fotos de muy baja resolución, pero nos indican que tienen formas muy irregulares, son formas parecidas a las lunas, por ejemplo, de Marte, que son poco redondeadas, son formas parecidas a las de los cometas, y son lunas mucho más curiosas de lo que pensábamos. Básicamente están cubiertas de agua helada, según las medidas de los espectrómetros, y los científicos confían en que futuras imágenes de mayor resolución nos permitan observar en más detalle cómo son en concreto estas lunas. Hablando de futuras imágenes, ¿hasta cuándo las NASA las va a estar publicando? Bien, se están publicando imágenes y se publicarán hasta el día 20 de julio, más o menos cada dos o tres días se están publicando alguna imagen nueva, y a partir del 20 de julio la New Horizons solamente va a enviar datos científicos que no son de instrumentos que den imágenes. Los instrumentos SWAP y PEPSI dan datos que no se pueden presentar en forma de imagen, se pueden presentar en forma de curva, y estos datos serán recibidos hasta el 14 de septiembre. A partir de ese momento se empezarán a enviar todos los datos de los 50 gigabits de datos hasta la Tierra. Es un proceso que tardará entre noviembre de 2015 y octubre de 2016, y la NASA, su política de puertas abiertas, ha prometido que publicará o intentará publicar al menos una nueva imagen de Plutón y de Caronte o de sus lunas, una nueva imagen cada semana. Así que tendremos todo un año, final de año 2015 y todo un año 2016, con Plutón constantemente en los medios, porque muchas de esas imágenes prometen ser muy espectaculares. Y nosotros lo estamos contando porque lo es y porque resulta fascinante. Estamos conociendo, y mucho mejor ahora que hace muy poquito tiempo, los confines del sistema solar, en concreto el planeta enano Plutón. Francis Román Villatoro, muchas gracias. Un placer. Afortunadamente, los tiempos de los grandes descubrimientos todavía siguen en lo más alto, gracias a este encuentro con los confines del sistema solar que se produjo el pasado 14 de julio. La NASA ha averiguado cosas fascinantes sobre Caronte, sobre Plutón, sobre sus cuatro lunas, sobre sus cuatro satélites naturales. La verdad es que es para celebrar todo esto que nos ha contado Francis Román Villatoro en Eureka. Ahora lo que escuchamos en Onda Cero son las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nicolás dice, pero ¿cuánto me gusta? Almohadilla Rosavientos, que es nuestro hashtag en Twitter. Ahí estamos, Almohadilla Rosavientos en Twitter. Esperamos y leemos vuestros mensajes y vuestros comentarios también en rosa.vientos@onda0.es. Y a lo largo de esta hora de programa, el último de los tramos que tenemos esta noche, vamos a conocer toda la historia de Alice Munro, una mujer que fue Premio Nobel de Literatura en el año 2013 y que tiene muchísimas cosas que nos las va a contar Silvia Casasola. También vamos a escuchar uno de vuestros microrelatos y vamos a recordar esa conversación que tuvimos con el creador de Víctor Ross, con Jerónimo Tristante. Pero antes, resolvemos las pistas de esta noche. ¿Quiénes eran los tres personajes ocultos? Muchos habéis participado, ahora vais a saber si habéis acertado. En efecto, han sido muchos y hay que agradecérselo que hayan participado tantísimo, tanto en el correo electrónico como en Twitter. Bueno, pues nuestra última pista, que juntos formaron, como muchos de vosotros habéis comentado, la Mandrágora en 1981, tomando el nombre del garito donde actuaban. Y allí disfrutaban y hacían disfrutar, ¿pues a quién? Pues al personal que acudía cada noche en directo. Vamos a escuchar una de sus actuaciones. Y yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta, la bella, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Kraus. En efecto, se trata del singular Alberto Pérez, del más famoso de los tres, el gran Joaquín Sabina, y del personalísimo Javier Krai, al que escuchamos en una de sus canciones más conocidas y que tristemente pues fallecía a los 71 años de edad el pasado 12 de julio de un infarto de miocardio. La bella, la traidora, ya estaba acabando el flan. Y yo allí con la sal como un gilipollas, madre. Y yo allí con la sal como un gilipollas. Un personaje muy recordado, desde luego, y lo vamos a recordar mucho. Javier Krai, que se marchó hace justo una semana. Sí, sí, el pasado 12 de julio. Y la verdad es que se prodigaba ya poquito, tenía ahí su círculo. Yo creo que no le gustaban mucho las masificaciones, pero es personalísimo. Y desde siempre, luego, siempre en cuanto escuchas cualquier compasito de él y su voz, lo recuerdas. Bueno, hay que decir que la ganadora de la noche de hoy ha sido Isabel Rueda en Twitter. Así que Isabel, nos tienes que enviar a rosa.vientos@onda0.es tu dirección para que te pueda llegar una cosita, un detalle del programa. Las 3 y 9 minutos continúa en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mujeres con historia. Alice Munro, nuestra protagonista de hoy, está considerada la Chekhov canadiense por la profundidad del mensaje que se oculta de una forma muy natural en sus relatos. Porque Alice es una maestra del relato, relatos de personajes cotidianos, con vidas que parecen rutinarias, pero que en un momento lo inesperado asalta sus vidas y termina siendo cómplice de lo que está sucediendo. Alice tiene el poder de atrapar al lector de tal modo que en muchas ocasiones te sientes reflejado en lo que le está pasando a los personajes de su narración y parece que sea tu propia vida. Munro nos lleva a indagar en nosotros mismos, a hacernos preguntas sobre nuestros recuerdos y nuestras trayectorias. Nos relata vidas y casi inadvertidamente nos encontramos rehaciendo el relato de nuestra vida. Eso es lo que opina una de nuestras grandes escritoras, Soledad Puertolas, quien se declara admiradora de Alice Munro. Pero, ¿cómo una mujer que prácticamente vivía cuidando del hogar y de sus tres hijas logra el reconocimiento literario hasta conseguir un premio Nobel de Literatura? Es lo que vamos a intentar averiguar hoy. El primer reportaje en el que aparece Alice contando su experiencia como escritora fue en 1961 en el periódico The Vancouver Sun. En esos momentos tenía 30 años y dos hijas de 4 y 7. Ella contaba que aprovechaba la siesta de las niñas para ponerse a escribir sus relatos. Relatos que procuraba vender en las emisoras de radio canadienses y también en la prensa local. Cierto es que desde pequeña era una voraz lectora y le gustaba escribir. De hecho, cuando estaba en secundaria, dejó una novela gótica inacabada, influenciada por la autora de Cumbres Borrascosas. Pero su afán por estudiar y escribir tuvo que quedar aparcado durante bastante tiempo, ya que su familia la necesitaba. Alice era la mayor de tres hermanos y se tuvo que hacer cargo de todas las tareas del hogar cuando tenía 12 años al enfermar su madre de Parkinson. La economía familiar iba mal. Su padre, un granjero peletero, se había arruinado tras la Segunda Guerra Mundial y terminó trabajando como vigilante de seguridad. Su madre, que era profesora, tuvo que dejar de ejercer porque las leyes canadienses prohibían trabajar a las mujeres casadas. Menos mal que en 1949, gracias a una beca, Alice consigue matricularse en periodismo en la Universidad de Western Ontario. Es una beca por 2 años que incluye un poco de dinero para manutención alimenticia. Pero es un dinero insuficiente y debe complementar con varios trabajos, porque si no, pues morirá de hambre. Logra un empleo en la biblioteca y también vende en varias ocasiones su sangre. En la revista literaria de la universidad publica su primer cuento y se enamora de James Munro, su futuro marido. Cuando termina la beca, no le queda más remedio que volver a su rutina de siempre, cuidar de su madre y también de la casa. Por eso, cuando James le propone matrimonio, no se lo piensa dos veces. Y enseguida nacerá su primera hija, Sheila, y después dos niñas más. Pero su inquietud interior le pide realizar más cosas y convence a su esposo para abrir una librería. Por lo menos así estará rodeada de sus amigos los libros. Se trasladan a la ciudad de Victoria en la década de los 60 y comienza a compaginar el trabajo de la librería con el de escritora. Por fin puede dedicar algo de tiempo a lo que más le gusta, escribir. No está muy contenta del resultado literario de sus primeros trabajos, pero le ayudan a mostrar su verdadera identidad. Con los relatos, Alice Munro deja de ser la mujer invisible, la ama de casa, deja de ser la introvertida librera. A través de sus personajes, vive múltiples experiencias y, lo que es mejor, extrae de sus entrañas todo lo que le emociona y también lo que le produce dolor. Narrando la historia de sus personajes, logra liberarse. Alice Munro es capaz de hacernos ver a través de una banal circunstancia toda la gama de nuestras pasiones y de nuestras pequeñas derrotas y victorias. Así opina el escritor y crítico argentino Alberto Magel. Y es que, aunque Munro se le ha acusado a veces de narrar historias de mujeres solo para las mujeres, muchos de sus seguidores son lectores hombres y entre ellos grandes escritores que admiran su destreza. Alice termina divorciándose de James en 1972, pero vuelve a casarse 4 años más tarde con Gerald Fleming. Los años 70 serán muy fructíferos para Munro, pues su estilo y forma de escribir consigue que entre en el mundo de los grandes de la literatura. Su capacidad de crear interesantes personajes e historias en movimiento con un lenguaje sencillo y directo, su capacidad para crear enigmas que en muchas ocasiones encierran sus relatos casi como un thriller criminal, al cual invita al lector a participar e intentar resolver. Todo ello, poco a poco, la fue consagrando y sus libros empezaron a traducirse y a publicarse en distintos idiomas y en distintos países. En España no sería hasta la década de los 80 cuando comenzaron esos libros a poder leerse en español. Por ejemplo, Las lunas de Júpiter, Odio, amistad, noviazgo, amor y matrimonio, o algunos más autobiográficos como La vista desde Castle Rock, donde menciona sus orígenes escoceses y también irlandeses, o Mi vida querida. Si bien Alice afirmó que no se tomará más licencias hablando de su vida privada. Gracias a su trayectoria, esta maestra del relato lograría en 2013 el Premio Nobel de Literatura. Había estado muchos años en las quinielas de los premiables, pero el Nobel de Literatura se decantaba por otro tipo de autores más críticos políticamente. Por tanto, su premio se desveló pionero en muchos sentidos. Primero, porque se premiaba al cuento después de muchos años, y segundo, porque era la primera escritora canadiense en recibir un Nobel. Era un castillo en el aire que podía suceder, pero probablemente no sucedería. Sabía que estaba en la carrera, sí, pero la verdad es que nunca pensaba que fuera a ganar. Estas fueron algunas de las declaraciones que realizó en el periódico The Canadian Express Alicia Munro, Alice Munro, cuando se enteró de la concesión del premio. Según la Academia, el premio le fue otorgado por su estilo claro con realismo psicológico. Porque no hay que confundir la aparente simplicidad de los relatos de Munro, porque te engaña, y al final los pequeños eventos que describe tienen consecuencias profundas. El escritor Javier Marías opina que Alice Munro está a nivel de los mejores como Chekhov, Maupassant o Borges. De ahí que internacionalmente se la conozca como la Chekhov canadiense. Alice acaba de cumplir 84 años el pasado 10 de julio y ojalá siga deleitándonos con su escritura inteligente, donde aúna la ternura con una insistencia despiadada en decir y descubrir la verdad con todas sus consecuencias. Porque para evolucionar como personas es necesario sacar a la luz todos nuestros secretos más ocultos. Y agradezco a mis compañeros Jorge Zamorano y a Ismael Terriza que han colaborado en esta mujer con historia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Se puede ser feliz en la adversidad? ¿Es la felicidad un objetivo o se puede encontrar cada día? Juan Ramón Lucas busca las respuestas a las cuestiones sobre esta aspiración universal en Hablemos sobre Felicidad, un libro en el que dialoga con Sandra Ibarra y Javier Fernández Aguado sobre experiencias y reflexiones que te ayudarán a encontrarla siguiendo tu propio camino. Hablemos sobre Felicidad, un libro publicado por Lid Editorial con el apoyo de Onda Cero, la guía para el viaje más importante de tu vida. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Con esta música, con esta sintonía, seguramente identificáis a un hombre, a Víctor Ros. Y el creador de este personaje que tanto está gustando, que tanto está dando que hablar esta noche en La Rosa de los Vientos, es el escritor murciano Jerónimo Tristante. Jerónimo, muy buenas noches. Hola Bruno, ¿cómo estamos? ¿Qué tal familia? Buenas noches. Encantados de estar contigo, de compartir estos minutos con Martín Espósito. En pasados veranos has conversado mucho en La Rosa de los Vientos y celebramos muchísimo el éxito que está teniendo un personaje decimonónico, pero que nos fascina en pleno siglo XXI, Sí, sí, la verdad es que es un personaje que surgió en una novela que no he publicado, que es una novela que se llama Arcana Ley, porque es un, a fin de cuentas era un código Da Vinci, y cuando la terminé, pues explotó el código Da Vinci, y dije, ¿a dónde voy con esto? Y la metí en un cajón. Pero ahí en un primer capítulo salía un tipo que se llamaba Víctor Ros, que era un